Comandante Lara, ¿está sobrevolando una gasolinera de Sevilla para repostar el avión? Sí, sí, sí. La estación de servicio La Catria. Es que a 10 céntimos menos por litro se ahorra tela. Carretera Sevilla-La Rinconada, kilómetro 4.